Bienvenidos a una nueva edición de Horas Especiales en Radio Juan Gómez Millas. En esta ocasión revisaremos la trayectoria del trío punk pop estadounidense Blink-182. La banda se formó en 1992 en la pequeña ciudad californiana de Poway, mientras sus miembros aún estaban en la secundaria. El guitarrista Tom DeLonge y el bajista Mark Hoppus se conocieron a través de la hermana de este último y decidieron formar una banda juntos. En 1994, la agrupación grabó en solo 3 días su primer álbum de estudio, titulado Chess Haircut. 2 años después vería la luz el disco Dude Ranch. De Chess Haircut y Dude Ranch respectivamente, escucharemos a continuación los temas Wasting Time y Damn It, aquí en Horas Especiales. Try. Luego del moderado éxito de Dude Ranch vendrían los primeros problemas para Blink-182. En 1998 el baterista Scott Raynor abandonó el grupo supuestamente debido a una adicción al alcohol. Fue entonces que se unió a la banda Travis Barker, quien en ese entonces tocaba en otra agrupación llamada The Aquabats. En 1999 llegó a la consagración internacional con el disco Enema of the State. Ayudados por la constante rotación de sus videos en la cadena MTV, el álbum vendió más de 15 millones de copias a nivel mundial. Pero el éxito no estuvo exento de polémica, ya que en mayo del año 2000 se encontró el cuerpo sin vida de un joven de 17 años, ahorcado en el garage de su casa mientras escuchaba Adam Song, canción que trata justamente sobre el suicidio de un adolescente. En su momento, la banda optó por no referirse a lo sucedido. A continuación escucharemos los tres sencillos de Enema of the State, What's My Age Again, All the Small Things y precisamente Adam Song. It was a Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I still more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I still more abuse my payphone calls. What the hell is call ID? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? What's my age again?

seguimos revisando la trayectoria de Blink-182 en horas especiales. Luego de la publicación del disco en vivo The Mark, Tom and Travis Show, el año 2001 la banda lanzó Take Off Your Pants and Jacket, otro gran éxito comercial, vendiendo más de 350.000 copias en la primera semana. The Rock Show fue el primer sencillo de Take Off Your Pants and Jacket, y lo escuchas ahora en Radio Juan Gómez Millas. En noviembre de 2003 salió a la venta el quinto álbum de la banda, llamado simplemente Blink-182. Este disco significa un quiebre con respecto a sus trabajos anteriores. Se puede apreciar a Blink-182 más serio y maduro, como lo demuestra por ejemplo la total falta de chistes escatológicos en las letras de las canciones de este disco. El álbum además contó con la colaboración en una canción de Robert Smith, el líder de The Cure. A continuación escucharemos I Miss You y Always, aquí en Horas Especiales, revisando la trayectoria de Blink-182. Never ends.

seguimos revisando la historia de Blink 182 en horas especiales de Radio Juan Gómez Millas. En el año 2005, y después del lanzamiento de un disco de grandes éxitos, Blink 182 se disolvió, debido a tensiones dentro del grupo. Tom DeLonge formó una nueva banda llamada Angels and Airwaves, mientras que Mark Hoppus y Travis Barker se unieron a otros músicos para formar el proyecto Plus 44. En febrero de este año, la banda confirmó que se reunía, y actualmente realizan una gira por Estados Unidos. Para el próximo año está planificada una gira por Europa, y tras finalizarla, se piensa que volverán a los estudios para trabajar en su sexto álbum. Te dejamos ahora con Not Now, el último single de Blink 182 antes de su disolución. Por mi parte me despido, y nos vemos en un próximo Hora de Especiales, aquí en Radio Juan Gómez Millas.